¡Saludos al ancho mundo! Ya estamos listos, preparados, dispuestos a arrancar en otra emisión de... ¡El Noticiero de las Pampas Argentinas! Ya les digo, dispuestos a mostrarles toda la escena local e internacional también, ¿por qué no? Desde los estudios de la nave de Osber, enclavados aquí en la ciudad de Buenos Aires, muy cerquita del obelisco, auspiciados por la revista Requiem y para mariscalrock.com. Por supuesto, salimos también en algunos otros lugares como The Rock en Mar del Plata, FM Box en Punta Alta y en internet, que siempre sabés que lo podés descargar desde la red de Requiem, www.requiemweb.com.ar. Pones la barra radio.htm y ahí podés descargar los programas anteriores y este mismo que estamos haciendo en este momento. Hoy vamos a arrancar diferente porque me llamó la atención algo dentro del nuevo disco de John Lande. Lo tienen a John Lande, por supuesto, este vocalista fabuloso que participó en un montón de proyectos, y cuando digo un montón, digo más de 10 de los conocidos, incluido Masterplan, Millennium, Avantasia, etcétera, etcétera. John Lande tiene un nuevo disco que se llama Spirit Black. ¿Pero qué es lo que me llamó la atención a mí en particular? El cover. Hoy en día es bastante común hacer un cover, es decir, un tema de otra banda y recrearlo. Y no debería ser nada raro, pero este cover es particularmente extraño para mí porque se trata de un tema relativamente reciente. Nada más y nada menos que I Walk Alone, algo así como el tema hit o punta de lanza del disco de Tarria. Me llamó muchísimo la atención porque en general cuando uno graba, graba clásicos o graba temas que tienen algún tiempo de editados, no algo que se haya editado, por ejemplo, el año pasado. Por supuesto, el récord lo tiene seguramente Jimi Hendrix. No sé si ustedes saben, pero cuando Jimi Hendrix allá por el año 67 estuvo en Inglaterra y de algún modo encandiló a la sociedad inglesa, o por lo menos a lo que es la sociedad rockera inglesa, primero enfrentándose de algún modo a Eric Clapton y su grupo Cream y dejándolos en cierto modo en ridículo en el escenario, mostrando que tocaba algo que no podía tocar nadie en ese momento. Bueno, una de las cosas también que hizo en aquel año 67 fabuloso fue recrear un tema que había salido hacía menos de una semana. Es decir, los Beatles habían sacado uno de sus álbumes máximos, el Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, y fue de un impacto inmediato, por supuesto, pero Hendrix tuvo el atrevimiento de esa misma semana, supónganse que el disco salió, no sé, un martes, un miércoles, y él salió a tocar al escenario un viernes o un sábado y tuvo la osadía de tocar nada menos que el tema que abría el disco, el Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, el tema homónimo. Bueno, salió a tocarlo con su personal estilo y su guitarra rabiosa, y en el lugar donde tocaba estaban los Beatles, y él lo sabía, fue como un acto de provocación más. Bueno, pero estas cosas son muy extrañas, no ocurren a menudo. Más, bueno, cuando alguien quiere impresionar como impresiona o como impresionaba Jimi Hendrix en aquel momento. No sé cuál fue el propósito de John Lande, seguramente le gustó el tema y lo hizo, pero me llamó tanto la atención que me encantaría abrir el programa de hoy del Noticiero de las Pampas con justamente I Walk Alone de Tarria, hecho por John Lande. Lo escuchamos. Go tell don't have to see what I turned out to be. No one can help you. I walk alone. Every step I take, I walk alone. My winter storm holding me awake, it's never ya está en las calles la revista Requiem de Argentina, número 17. Con todo el metal local e internacional. Notas y reportajes exclusivos a Motorhead, Alma Fuerte, Tarria, Opeth, Mago de Oz, Rata Blanca, Deep Purple, Sepultura, Beto Vázquez Infinity, Edguy, Agua de Anique y muchas más. Ahora con póster central y más páginas color. Más información en www.requiemweb.com.ar. Requiem, donde la epopeya continúa. Estamos con Kiko Loureiro en el hotel, nuevamente un visitante habitual en Argentina y siempre con proyectos, siempre con cosas nuevas. ¿Cómo anda eso, Kiko? Muy bien, placer estar acá más una vez. Yo he estado en agosto con Tarria la última vez. Claro, el año pasado. Sí. Bueno, ¿por qué no viniste este año con Tarria? No, porque yo, primeramente porque yo estaba en una gira con Angra, ¿sí? Pero Tarria tiene su, el guitarrista que ha grabado el disco, My Winter Storm, y entonces es Alex, que estaba haciendo la tour, que viene de la Norteamérica y todo, ¿no? ¿Ahora te plegás a la gira con Tarria para los próximos, para las próximas fechas? Es verdad, ahora en Europa, yo voy a hacer en Europa, hace, son como un mes de tour, turné de verano, en festivales y conciertos en Europa. Contame un poco, porque estábamos hablando fuera de micrófono de lo más interesado sobre esta reunión entre Angra y Sepultura para hacer una gira y que probablemente en algún momento hasta podemos tener la suerte de que vengan para acá. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo se dio la idea y cómo se desarrolló hasta ahora? Sí, nosotros conocemos a Mónica Cavalera, que es la manager de Sepultura, y la idea, porque es una idea muy vieja, porque son dos grupos muy fuertes brasileños que han hecho muchas cosas fuera de Brasil. Hay, nosotros llevamos el nombre de Brasil para fuera, pero por los años 90 no se pasó porque Sepultura estaba en Estados Unidos, vivían en Estados Unidos y Angra estaba en Brasil, pero ahora todos están en Brasil, entonces hay un contacto más próximo y nosotros estábamos parados y queríamos volver con alguna cosa, una idea diferente, ¿no? Y Sepultura también ahora con un disco Alex, un disco nuevo. Entonces nosotros pensamos que era una buena oportunidad de hacer esa turné en conjunto. Y nos hicimos como que 8 conciertos, 7, 8 conciertos ha estado muy bueno. Nosotros no sabíamos si el público, la reacción del público, pero en Brasil al menos fue perfecto, porque mucho público de Angra, que hay mucho interés de ver por la primera vez Sepultura, tal vez, pero conoces mucho las músicas también. Yo creo que la generación de iPod, cosas así, que escucha de todo y tú tienes, sabes, todo estilo de música, no hay la competición o la cosa que había en los años 90, ¿no? Esa agresividad. Sí, agresividad, de odiar el melódico o el thrash metal. Y el público de Sepultura también, podemos ver que estaban muy interesados de escuchar Angra. Entonces, tranquilo, Angra, nosotros tocamos todas las músicas clásicas, estamos haciendo el concierto que muestra toda la carrera, y tocando las baladas también, no hay problema de tocar solo las músicas pesadas, porque hay el público de Sepultura, no tuvimos ningún problema, fue muy bueno realmente. Bueno, esperamos verlos acá lo antes que se pueda, porque es un viejo sueño también para los fans argentinos. Sí, sí, estamos hablando con la gente, promotores acá, yo creo que el segundo semestre, octubre, no sé, vamos a hacer con certeza. ¿Qué pasó con Angra, que estuvo parado, digamos, durante un tiempito? Estuvieron con proyectos solistas y demás y no estuvieron, digamos, tan activos como solían estar. Sí, no, por supuesto, paramos porque tuvimos problemas con el empresario. Uh-huh. Y decidimos, no estaba bien la cosa, y Angra hay una historia de casi 18 años. Entonces pensamos, es mejor parar un poco para arreglar todo, porque si haces un nuevo disco y los problemas están siempre allí, no se cambia. Sabes que hay siempre una tour, una gira, un disco nuevo y promoción, y no puedes arreglar las cosas. Entonces paramos para empezar a arreglar las cosas, y también hicimos algunos proyectos solistas de cada uno. Rafael quería mucho hacer su disco solista cantando. Brainworms. Exactamente. Yo también. Yo hice la tour con Tarja el año pasado, entonces todos estaban haciendo otras cosas y al mismo tiempo también pensando cómo sería la nueva situación con Angra. Y me contabas de la vuelta de Ricardo Confessori. Sí, también, porque nosotros tuvimos problemas con Aquiles y queríamos tener la formación más clásica también, musicalmente hablando. Pensamos también algún joven baterista, todo, pero creo que al final Ricardo, que suena, toca muy bien, tiene el espíritu de la música de Angra, del pasado, de Holy Land, y nosotros queríamos traer un poco de eso ahora. Entonces, perfecto, los conciertos fueron muy bien hasta ahora, 8 conciertos en Brasil en el mes de mayo. Ahora vamos a parar un poco, yo voy a Europa con Tare y agosto volvemos, hacemos más conciertos en Brasil, tenemos en Portugal y creo que después la gira en América Latina. ¿E ideas para un próximo disco? Sí, pensamos para 2010, porque como estuvimos parados, la mejor cosa para nosotros sería el palco, directamente el contacto con los fans, porque un disco siempre demanda tiempo, ¿no? Para componer, después grabar, después promociones, entonces hace como 6 meses o más para producir un disco. Entonces era mejor empezar con una gira con Sepultura, una gira que podemos tocar todos los clásicos de la banda, y ahora yo creo que al fin de año empezamos a pensar en las músicas nuevas. ¿Vienen haciendo discos con un bagaje conceptual muy particular, como Aurora Consurgens y demás? ¿Piensas que va a venir una cosa así también, a nivel concepto, con tanta cosa cultural metida en el medio y demás? Yo lo disfruté mucho, por bueno. Mi parte está todo bien. Y bueno, no sé, es muy temprano por decir, pero creo que sí, a nosotros gustamos de hacer una cosa con un álbum más completo, no solo canciones, uh-huh, ¿sabes?, separadas. Entonces yo creo que las letras siempre pueden agrupar mejor las canciones, ¿no? Uh-huh. Un concepto por las letras, ¿no? El concepto musical, yo creo que Angra ya tiene, ha creado por toda su historia un concepto musical que es muy, muy vasto, muy grande, ¿no? Uh-huh. Muy abierto para muchas influencias de toda forma. Pero sí, yo creo que es temprano por decir, pero nosotros gustamos de la idea, como tú sabes, entonces eso sí. Tengo por acá tu disco y justamente te quería preguntar, este Full Blast, el nuevo, sí. Tiene un subtítulo muy particular, ¿no? Ah, sí, una frase de... ¿A qué se refiere ese subtítulo? O sea, ¿es el camino del exceso conduce al Palacio de la Sabiduría, es así? Sí, no, sí. Okay. Porque hay muchas... el disco de guitarra solista hay esa cosa muy... bueno, un heavy metal en general, hay una cosa de exceso total, uh-huh. ¿no? Por los... baterías, gritos, cantantes. No se refiere al estilo de vida, evidentemente. ¿Ah? No es el estilo de vida, es la música. La música, la música, la música. No, siempre la música, ¿no? Un poco por la vida también, puede ser, pero... no, siempre por la música, claro. Es un exceso musical mismo. Y yo estaba haciendo las músicas y estaba intentando poner todas las ideas que... de toda mi vida, ¿no? De todo... entonces hay cosas de guitarra, cosas brasileñas, y solo de guitarra acústicas, cosas muy rápidas, técnicas y todo. Entonces, para mí es un exceso de ideas, un exceso de general. Y yo creo que es la búsqueda de la satisfacción personal, ¿no? Uh-huh. La satisfacción intelectual, de la sabiduría, de tener todo y poner todo para la gente escuchar. Bueno, con respecto a todas tus raíces de música folclórica brasileña y todo eso, ¿puede ser que hayas tenido o que estés en un proyecto que se llama Neural Code ahora? Sí, también. ¿Y cómo también, es eso? También porque es una cosa más brasileña, con músicos brasileños, un bajista, un baterista. Fue una cosa de jam. Ajá. Creamos músicas juntos, este trío. Para mí son los dos mejores músicos, uh-huh. sí, de mi edad, brasileños. Muy divertido. A mí me gusta estar tocando con músicos diversos, siempre. Estoy uh-huh. aceptando todo. Yo creo que es la mejor forma de estudiar, de aprender, de conocer la música. Es de conocer otros músicos, de conocer las perspectivas diversas de la música. Esos dos músicos son muy, muy buenos músicos, entonces... ¿Me los nombras? Porque no, yo no conozco. Sí, el baterista es Cuca Teixeira. Cuca Teixeira. Sí, muy conocido en Brasil. Y ellos han grabado mi segundo álbum solista. Ajá. Universo Inverso es lo mismo baterista. Ah, sí, sí, cierto. Okay. El bajista es Thiago, uh-huh. Espíritu Santo. Ajá. Los dos son de familias de músicos que crecieron dentro de la música, de músicos conocidos y siempre desde niños tocando con músicos muy importantes de la escena brasileña, de la música brasileña. El baterista un poco más jazzista, el bajista, el hijo de del bajista más conocido en Brasil, Arismar Espírito Santo, son, para mí es muy difícil tocar con ellos, un desafío muy grande, porque estamos siempre tocando con Angra, son 18 años tocando las mismas personas, entonces tú conoces bien todo. Los músicos, los compañeros, claro. Entonces es bueno de poder uh-huh. hacer eso con otros músicos, yo creo, es un aprendizaje muy fuerte, así como en Full Blast con Mike Terrana, también, que es un grande baterista, un grande músico. Aquí el bajista es Felipe Andreoli, claro. Yo conozco bien. Uh-huh. Felipe es un bajista muy, también muy inteligente, es muy fácil de trabajar. Sí. Envía la demo, saca las músicas, un día se graba todo y sabe, estoy perfecto. Me llamó la atención el dinamismo de este disco, porque algunos pensaban que iban a encontrarse con algo más tranquilo, es decir, más introspectivo, sí, sí, sí. y demás, y resulta, sí, no. que es un álbum bien a tope. Lo que vamos a ver hoy en el show tiene que ver, sí, con el material de Full Blast. Sí, voy a tocar, ¿no? las músicas de... De Full Blast. Sí, vamos para una clínica, una conversa con la gente, todo. Uh-huh. Pero voy, quiero tocar muchas para mostrar. Pero voy a tener una jam con los músicos argentinos también. Está ahí bien, no sé por supuesto. No, no, no, está bien, es importante. Y con respecto al show, digamos, o digamos a la clínica de hoy, ¿la idea qué es? ¿Enseñar o mostrar? Es decir... ¿Hacer didáctica o mostrar un poco? A mí me gusta enseñar, a mí me gusta. Entonces, pero como es, tienes el nuevo álbum, uh-huh. yo creo que voy a tocar 4 o 5 músicas con las pistas y todo, y mostrar un poco de las uh-huh. nuevas músicas. Y después, me gusta cuando la gente quiere hablar y preguntar, y uh-huh. no hay problema, me gusta enseñar. Entonces yo empecé a trabajar con música enseñando, ¿no? Con uh-huh. aulas de guitarra. Sí. Entonces, después yo paré de hacer y continúo haciendo eso con las clínicas. Entonces me gusta mucho de hacer. Viajar para y hablar con gente de otros países, todo enseñar, ¿no? O que yo pueda ayudar. Uh-huh. Bueno. Venimos mejorando el portuñol, tú y yo. Sí. Perdóname, no, está muy bien, al contrario, es la idea. El primer día, sí. No, es la idea. Yo cuando voy a Brasil también me pasa exactamente lo mismo. El primer día me cuesta mucho, después ya me suelto un poco. Sí, mejor. Kiko, muchísimas gracias. Muchas gracias. Y siempre bienvenido a los programas que yo hago y siempre además tremendamente amable y un gusto tenerte aquí y verte tocar, que es lo importante. Muchas Pero gracias. Te tomo la palabra para lo de Angra próximamente con Sepultura y con todas sí, una reunión de amigos grandes. Sí, sí, vamos a ver, vamos, octubre tal vez. Vamos, uh-huh. vamos a ver. Estupendo. Gracias. Seguimos en el Noticiero de las Pampas. We'll be right back. estudio de grabación La Nave de Osberg, el más reconocido en materia de heavy metal de Latinoamérica, te ofrece sistema de mastering analógico y mezclas online, paquetes de grabación para bandas internacionales, la mejor calidad y servicio, porque sabemos lo que buscas. Estudio de grabación La Nave de Osberg, suena más. Más información en www.lanavestudios.com. Señoras y señores, otra banda nueva, en este caso se trata de la banda de Alejandro Fuentes, que fue cantante de Tregua en algún momento. ¿Se acuerdan que pasamos Tregua acá, que justamente yo les conté que significaba perro en mapuche? Bueno, ahora viene Alejandro con Raiken, ese es el nombre de la nueva banda, Raiken. Este material es parte del próximo debut, del próximo disco debut de la banda, que se compone de Carlos, el turco Mohamed en guitarra, Marcos Rapa Sewick en bajo, Mauro Sturati en batería y el propio Alejandro Fuentes en voz. ¿Sí? Lo que vamos a escuchar de Raiken es Yo te encontraré. Señoras y señores, les recuerdo que si quieren comunicarse con el programa y quieren comentarnos qué les pareció o quieren enviarnos material, simplemente, que esa es la función principal en este caso del mail, pueden hacerlo a radio.requiem@gmail.com. Las bandas que quieran aparecer en el programa pueden también enviarnos MP3 a esta dirección, no otro formato porque no podemos decodificarlo, pero el MP3 sin duda, más una gacetilla informativa. Les recuerdo, radio.requiem@gmail.com. Si quieren dejarnos el material, bueno, pueden comunicarse a este mismo mail y pedir instrucciones de cómo dejarnos el material físicamente, como ha hecho la gente de Acid Rain, que está por editar su próximo CD conceptual, que es su debut también, Yo recuerdo que había una banda Acid Rain norteamericana con un estilo completamente... inglesa. Con un estilo completamente diferente a esta banda. Y ya de, les estoy hablando de los noventas. Bueno, en este caso los Acid Rains argentinos justamente hacen un estilo que va más por el lado del metal progresivo. Sebastián Fernández en voz, Fernando Cullen en guitarra, Andrés Blanco en piano y teclados, Ezequiel Jiménez en bajo y Martín Magliano en batería y percusión conforman este Acid Rain, que advierte desde la gacetilla de prensa, algunas líneas no deben ser cruzadas. Una banda, bueno, muy joven, de hecho se ha formado en el año 2002, pero actualmente está a punto de presentar The Descending Line, la línea descendiente sería, que justamente ofrece un adelanto para nosotros en este caso con el tema, cha-chan, cha-chan, Neverending Nightmare, es decir, la pesadilla que nunca termina. Algunos podrían decir de este programa exactamente eso. Pero este bloque deja de ser una pesadilla y termina ahora con el tema de Acid Rain, Neverending Nightmare. Takes me away. Está en las calles la revista Requiem de Argentina, número 17. Con todo el metal local e internacional. Notas y reportajes exclusivos a Motorhead, Alma Fuerte, Tarria, Opeth, Mago de Oz, Rata Blanca, Deep Purple, Sepultura, Beto Vázquez Infinity, Edguy, Agua de Anique y muchas más. Ahora con póster central y más páginas color. Más información en www.requiemweb.com.ar. Requiem, donde la epopeya continúa. Más bandas nacionales que editan material nuevo. En este caso se trata de Doble Eje, una banda de heavy clásico con toques de hard rock de Capital Federal, formada a finales de 2005 por los hermanos Santana. No creemos que sea Santana el músico, el guitarrista, ¿no? Carlos Santana, que también con el hermano hizo cosas en algún momento, ¿eh? Bueno, la cuestión es que Doble Eje nos está enviando en este momento un tema llamado Motor Candente, y lo vamos a pasar con todo gusto porque tenemos ganas de heavy clásico con toques de hard rock que siempre te ponen muy arriba. Señoras y señores, esto es Doble Eje. Yeah. Estudio de grabación La Nave de Osberg, el más reconocido en materia de heavy metal de Latinoamérica, te ofrece sistema de mastering analógico y mezclas online, paquetes de grabación para bandas internacionales, la mejor calidad y servicio porque sabemos lo que buscas. Estudio de grabación La Nave de Osberg, suena más. Más información en www.lanavestudios.com. Y ya sobre el cierre del programa, vamos con un último tema, vale decir, un tema de una banda nacional, de una banda argentina, que está ofreciéndonos su demo, su presentación, su material. Se trata de Kalos Daimon, que significa hermoso demonio en griego, me pone en la gacetilla. ¿Sabes que no? ¿Sabes que no es exacta la traducción esta? Kalos Daimon puede ser traducido así, pero la idea es que en griego antiguo, daimon significa espíritu. Entonces, cuando uno dice Kalos Daimon, o Kalos Daimon sería la pronunciación correcta, en realidad lo que está diciendo es buen espíritu. ¿Qué pasó? En algún momento los cristianos consideraron a los espíritus griegos, espíritus como por ejemplo el que le decía a Sócrates al oído que debía mantener una actitud recta ante la vida, éticamente hablando. Imagínate que entonces no puede ser un mal espíritu el que te dicte una cosa así. Bueno, la cuestión es que los cristianos, dado que los griegos hablaban de estos daimones, empezaron a denominar a los espíritus malos justamente daimones para enojar a los paganos. Entonces la palabra daimon se convirtió en nuestro actual demonio. Pero la traducción correcta de Kalos Daimon sería buen espíritu. No bello espíritu, buen espíritu en el fondo, ¿no? Mirá las cosas que uno en algún momento aprendió y no le sirvieron absolutamente para nada, como es mi caso, todo. Pero lo que sí sirve, por supuesto, es ni más ni menos que el tema de Kalos Daimon, mi rival eterno, que es lo que vamos a escuchar ahora de esta banda de Luján, con una trayectoria que arranca a principios de 1992 como Mandrágora, para luego cambiar su nombre a este, integrada por Julio Castro en batería, los ex Noxtor, Carolina Cadenazzo en guitarra y voz, y Diego Pascarelli en bajo. ¿Qué me contás? Así de fácil. Kalos Daimon, mi rival eterno, y luego la despedida. Ya estamos, señoras y señores. Por hoy esto fue todo. Hoy tuvimos un programa muy compacto, pero también confío que muy entretenido y sobre todo, que es lo que más nos importa, con muy buena música. Vamos a entrar en un pequeño receso, un receso de un par de semanas o cosas así. ¿Por qué? Porque un servidor se va a ver el Metal Way, que ha sido gentilmente invitado. Ustedes saben, un montón de bandas y sobre todo la reunión de Barón Rojo con los integrantes originales, por lo cual, bueno, ustedes saben, uno suspira. Mientras tanto, en Buenos Aires va a haber la misma movida de siempre y mucho más. Hay bandas que vienen, caso Biohazard, y ya nos estamos aprontando con el resto. Es decir, con las que van a venir luego. Se está hablando de Metallica, bueno, está confirmado Primal Fear, Children of Bodom, Amorphis. Pero eso lo vamos a conversar bien en julio, cuando restablezcamos el programa. ¿Qué programa? ¡El Noticiero de las Pampas Argentinas! Que vuelve, como ya dije, el mes que viene. Señoras y señores, esto ha sido todo por hoy. Un gran saludo para el Mariscal, un gran saludo para toda la gente de la redacción de Heavy Rock, que nos veremos en unos días. Y efectivamente estaremos de vuelta en julio, como ya dije, con todo el metal, toda la potencia y toda la alegría que nos caracteriza, que es mucha, señoras y señores.